corazón. A tiempo que te ando diciendo, caramba, que tus besos me tienen tan martirizado y tú no te condueles, porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso tú sientes lástima de mí que te ofrezco mi quereres. Dímele a tu corazón que de mí encontrarás un deseo por la pasión de mucha felicidad. Triste, lloro mi corazón.